Juan capítulo 19. Voy a tomar solamente dos frases del Señor Jesús en la cruz. Hoy continuamos con esta serie de la cruz. Yo le dije que todos los eventos, todo lo que sucede, todo lo que dice, todo lo que hace, espiritual y físicamente, todo tiene una implicación en la cruz y es una enseñanza para nosotros. Y hoy es una enseñanza muy especial, ya sea que usted y yo lo veamos desde la posición de hijos o muy probablemente de quienes son madres, sobre todo aquellas que son solas, mamás solas, sea por divorcio, porque el esposo se fue, porque murió, por cualquier situación o porque es madre soltera, podamos saberlo desde ese punto de vista. ¿No tenemos imagen, Oscar? Bueno, busque Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. El Señor Jesús en la cruz, cuando se dirigió a María, su madre, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Padre, yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tú te manifiestes, que tú nos ministres, tanto a quienes miran esta transmisión por internet, quienes estamos aquí sentados en esta hora, en este santuario, quienes escuchan este mensaje por cualquier medio grabado. Háblanos, Dios, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es quizás uno de los momentos en los cuales el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de lo que es su humanidad y cómo debemos de reaccionar también nosotros. La vida de Jesucristo es ejemplar en todos los sentidos y desde cualquier punto de vista. Pero en este punto específico de la cruz, toma un sentido muy especial. Quiero leer con usted desde el versículo 12 para que podamos ver el contexto del momento de la cruz desde la perspectiva de Juan. Acuérdese que cada uno de los evangelistas, cuando relata el momento de la cruz, lo hace con diferentes ojos y lo hace de una manera diferente. Y eso nos permite entonces captarlo mejor. Dice versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito.

Pero el hecho de que Jesucristo estuviera involucrado en el ministerio no significa que él se hubiera desentendido de su madre. Ahora, aquí tenemos una escena en donde tenemos varios puntos de vista. Primero, el de Juan, quien escribe el Evangelio, porque él mismo así lo declara. Juan, el discípulo. Juan, el que recibe el encargo de parte de Jesús cuando le dice, he ahí tu madre. Segundo, la posición de María. María era una mujer joven. María, si Jesús tenía 33 años, María no debió haber sido mayor de 55 años. María andaba entre los 53 y 55 años. Acuérdense que la mayoría de edad en ese momento era 20 años. Regularmente las chicas en Israel se casaban jovencitas, las doncellas. Así que muy probablemente, si María estaba desposada con José alrededor de los 20 años y que en ese momento el ángel le anuncia que estaba embarazada de parte del Espíritu Santo, pues calcúlele 33 años más 20, 21 que hubiera tenido cuando nació el Señor Jesucristo, pues andaría entre los 53, 55 años de edad aproximadamente. Una mujer joven. Siguiente dato que sobresale aquí. Muy probablemente José ya había muerto. ¿Por qué? Pues porque José ya no vuelve a aparecer en escena. Desde que Jesús tenía 12 años, ya no se vuelve a mencionar. La única referencia es cuando la gente en Nazaret, cuando Jesucristo regresó para predicarles, la gente decía, este es el hijo del carpintero. Pero después de eso ya no tenemos más referencias de José. Sobre todo porque Jesús, estando a punto de morir, piensa en su madre y lo primero que le viene a la mente es, alguien tiene que hacerse cargo de María. Alguien tiene que hacerse cargo de ella. Alguien tiene que sostenerla. Al tener que dejársela encargada a su amigo más próximo, su discípulo más cercano, aquel que escribió que era el discípulo amado, ahora entendemos por qué Juan dice que era el discípulo amado. Porque Jesús tenía tanta conexión y confianza en él que le pudo decir, he ahí tu madre. Si usted estuviera a punto de morir y tuviera su madre, una mujer viuda, y que depende de usted económicamente, piense por un momento, ¿a quién le tendría la confianza de encargársela? Regularmente pensamos en los hijos, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, si yo me muriera, ¿quién sería a cargo de mis hijos? Pero a veces nos olvidamos, bueno, ¿y qué pasaría si tal vez la mamá o el papá, a lo mejor si ya fuera muy anciano y ya no tiene posibilidad de trabajar y a lo mejor está enfermo y depende económicamente de los hijos o del hijo? Y usted dice, ¿y ahora a quién se lo voy a encargar? Pues obviamente eso nos obliga a pensar, tiene que ser alguien de excesiva confianza, a quien yo le pueda decir, te encargo a mi mamá y trátala como si fuera tu madre. Es difícil pensar en eso. Pero creo que es una lección para todos. Vea aquí a Jesús, que él estaba atendiendo diferentes asuntos en la cruz. Él tuvo que pasar un juicio. Él tuvo que enfrentar a los romanos, tuvo que enfrentar a la toda la cúpula religiosa de los judíos, de los fariseos. Él tuvo que enfrentar el rechazo del pueblo, gente a la que él había sanado, a la que le había dado de comer, gente a la que había bendecido. Ahora esa gente gritaba, crucifícale, crucifícale. Uno de los soldados le había injuriado. Jesús había llevado a salvación a otro de los ladrones que estaban ahí crucificados junto a Él. En medio de todo eso, Jesús tiene pensamientos para poner orden en su casa. Acuérdese que Jesús había hecho de su residencia la ciudad de Capernaum. Él había salido de Nazaret, se había trasladado a Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Porque Capernaum era una ciudad importante en ese momento y en el centro del ministerio de Jesús. Pero ahora, cuando está a punto de morir, él está buscando un mínimo de seguridad para su madre. En ese momento, el Evangelio nos dice, a los pies de la cruz está María, la madre de Jesús, está la tía de Jesús, la hermana de su madre, está María, la esposa de Cleofas, y otras mujeres que le habían servido. Ahora piense en la posición de María. María, la mujer que estaba sufriendo como madre. Ver a un hijo, no que muere en un accidente, no que muere de una enfermedad. Digo, toda muerte es dolorosa. Pero ahora ella ve a su hijo sufriendo, donde ve una multitud de miles de personas enardecidas en contra de su hijo, como su hijo, si su hijo fuera el peor criminal, los soldados azotándole con saña, crucificándole. ¿Se imagina usted lo que María tuvo que pasar en ese momento? En ese instante se cumplió sobre María una profecía que estaba escrita, o bueno, que había mencionado y ella misma escuchó de parte de un hombre que se llamaba Simeón en Lucas capítulo 2 versículo 33. Curiosamente, 33 años antes, Simeón se había acercado a los padres de Jesús y había hecho esta declaración. Lucas capítulo 2 versículo 33 dice: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, fíjese lo que le dijo: he aquí, este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada, ¿qué cosa? Traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa espada que iba a traspasar el corazón o el alma de María, en ese momento le estaba traspasando. Porque ella estaba dándose cuenta, como dijo Simeón, lo que había en el corazón de mucha gente en ese momento salió a la luz. Muchos lo insultaban, muchos pedían su muerte, muchos se burlaban, muchos lo escupían, muchos hacían cualquier cosa en contra de él. Eso María lo tuvo que sufrir como mamá. Ahora, Juan describe esa situación. Y cuando uno piensa en ella y la analiza, pues realmente es un momento muy complicado. Pero también nos muestra a Jesús en su parte humana, totalmente tomando el control de esa situación. Todas las escrituras que la Biblia nos da desde el principio en Éxodo sobre honrar al padre y a la madre, tienen en este momento una actitud ejemplar de parte del Señor Jesucristo. Porque Él se está muriendo, pero está honrando a la que en tierra fue su madre. Es algo extraordinario. Todavía Él tiene el pensamiento de pensar en ella, de cuidarla, de dejarla encargada. Ahora Jesús, la propia María, en un momento cuando recibió el anuncio de parte del ángel, reconoció que era su Salvador, pero ahora Jesús, más que hijo de María, se convierte también en su Salvador. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús está en la cruz y está muriendo por toda la humanidad incluyendo a María. Ella en ese momento, yo no sé si lo alcanzó a captar, ve a Jesús como el Salvador, como el Señor, pero Jesús no solamente cumple con esa tarea, sino que también cumple con la tarea de hijo. Ahora, recuerde, había otros hijos de María, otros hermanos de Jesús, otros que la Escritura nos refiere en otro pasaje. Si me acompaña usted, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, en el perdí la escritura que tenía yo aquí. Mateo capítulo 13 de Mateo, versículo 55. Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13:55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Todos tienen? Mateo 13:55. La gente del pueblo se pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre? ¿Cómo se llama su madre? María. ¿Y sus hermanos? ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. Cuatro hermanos varones tenía Jesús. Uno de ellos se llamaba igual que su papá, José. Muchos, por tradición, a los hijos le ponen el mismo nombre del papá, ¿verdad? ¿Cuántos aquí se llaman igual que su papá? A ver, levanten la mano. ¿Y cuántos aquí le pusieron a un hijo igual que usted? El orgullo, ¿verdad? Bueno, José también a uno de sus hijos le puso José. Y luego dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Ahora está hablando en plural, todas sus hermanas. Quiere decir que por lo menos había dos o tres. Por lo menos había dos o tres. No era una, porque hubieran dicho su hermana, sus hermanas, todas sus hermanas, por lo menos dos o tres o más. Al final de cuentas, las familias en aquel entonces no planificaban el de tener uno o dos hijos porque la vida era muy cara. La vida siempre ha sido igual de cara, pero había muchos hijos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde estaban los hermanos y las hermanas? Estaba la mamá, estaba la tía, pero no estaban ni los hermanos ni las hermanas. Bueno, el propio Evangelio se encarga de explicarnos qué ocurría. Pase al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 55. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7:5. Juan capítulo 7. ¿Qué versículo le dije? 5. ¿Qué dice ahí? Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué pasaba con los hermanos? Ni aun ellos creían en él. Ellos pues llegaron a pensar que tal vez estaba loco, tal vez no habían tomado en cuenta su propia enseñanza. Acuérdese que la parte más difícil para predicar el Evangelio, ¿dónde es? En la propia casa. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho, ¿verdad? Que no hay profeta sin honra, ¿sino dónde? Entre su propia tierra y entre su parentela. Es decir, de alguna manera tenemos que entender que Jesús tuvo también el reto de tener que predicarle a sus propios hermanos, y que sus hermanos pues tampoco tenían mucha confianza en él. Ellos de alguna manera llegaron a dudar de que el ministerio de Jesús fuera cierto. Y bueno, seguramente había envidias también entre los hermanos hacia el propio Señor Jesús, porque al final de cuentas en la carnalidad del ser humano pues pueden florecer todos los pensamientos y todos los sentimientos. Cuando vamos viendo la historia, si regresamos a Mateo capítulo 12, versículo 50, Mateo capítulo 12, versículo 50, Mateo capítulo 12, ¿todos tienen Mateo 12, 50? En cierta ocasión, dice que la madre y los hermanos de Jesús lo fueron a buscar. ¿Y qué respondió Jesús? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es que mi hermano y hermana y madre. Es decir, el propio Señor Jesucristo, al darse cuenta que sus hermanos eran incrédulos, Él señala, bueno, quienes son realmente mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y eso nos da una lección a nosotros, la importancia de la familia de la fe, los que podemos compartir un mismo Dios, una misma fe, que buscamos obedecer la misma Escritura, los que buscamos estar en un mismo sentir. Esto lo expresó también el Evangelio de Marcos de la misma manera. Es decir, los hermanos de Jesús no comulgaban con él, no lo apoyaban, no creían en él. Y seguramente cuando Jesús viajó a Jerusalén a celebrar la Pascua, como lo hacía cada año, los hermanos no fueron con él, porque ni siquiera son mencionados en el Evangelio. Y como en aquel entonces no había celulares, pues ni siquiera les podían avisar por teléfono, oye, vénganse, su hermano está siendo enjuiciado. Ni siquiera había esa posibilidad, ellos no lo sabían. Pero la raíz, ¿cuál era la raíz? Ellos no creían en él, según el propio Juan lo declara. Así que Jesús prefería encomendar a su madre a alguien que fuera temeroso de Dios, que obedeciera la palabra, que fuera de sus propios discípulos, a quien él conocía, a quien le podía confiar, a quien él amaba. Y tenía más confianza Jesús en Juan, su discípulo, que en sus propios hermanos y hermanas. Yo sé que esto a lo mejor puede sonar duro, pero fue una realidad. El propio Jesús en la cruz se dio cuenta, o dejo encargada a mi madre, o nadie lo va a hacer. Ahora, quiero dirigirme a todos los que son hijos y que tienen una madre anciana y que a lo mejor depende de usted, o un padre anciano y depende de usted, que no tienen ya fuentes de ingresos, no tienen un ingreso constante y a lo mejor dependen de usted. Usted puede ser o como Jesús o como sus hermanos. ¿Cuántos hermanos varones tenía Jesús? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Y cuántas hermanas mujeres? Dos o tres. La misma historia de toda la vida. Entre seis o siete hijos no podían sostener a una mujer. Yo a veces veo esa situación. Entre dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos no pueden sostener a su madre. Y a veces están peleando, no, que tú, no, yo no. No, yo no tengo dinero. No, yo no tengo trabajo. No, mejor tú. Unos se quejan, es que mis hermanos no me apoyan, toda la carga la llevo yo sola. ¿qué hago? Tú recibes la bendición. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya, ¿qué? Bien. No, no, pero no es justo, que también ellos le entren. Jesús no se quejaba. Jesús sostenía a su madre. Y Jesús estaba en el ministerio tiempo completo. Cuando murió, se la pasó a uno de sus discípulos. Le dijo, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí, ¿qué cosa? Tu hijo. Note que no le dijo, he ahí un hijo. O sea, no iba a ser un hijo más para ella. Le estaba entregando el paquete completo. He ahí tu hijo. Le estoy diciendo a María, si en alguien vas a confiar y si alguien te va a apoyar y si alguien te va a sostener, es Juan. Es duro. Ahora, es una lección muy fuerte porque, repito, de los que estamos aquí, puede ser que seamos como los hijos de María y José que se lavaron las manos y no hicieron nada por su madre. Y su madre era María, una mujer a la que cuando Dios bendijo a través del ángel le dijo, bienaventurada eres. Y sus hijos no la sostuvieron. Sus hijos no estuvieron dispuestos a llevar la carga. ¿Cuánto costaría sostener a María? Entre 6 o 7 no podían. Pero hubo uno, Juan, que ni siquiera era hijo, ni siquiera tenía un lazo sanguíneo. Y él, leímos en el Evangelio, desde aquel día la recibió en su casa. Hay detalles que la Biblia no nos da. Si Juan era casado, si era soltero, no lo sé. Hay muchos detalles que no nos da. Posiblemente era casado. Lo importante es que desde aquel día, ¿qué? La recibió en su casa y la hizo su madre. Es decir, la honró. La honró como tal. Posiblemente Juan ya habría muerto su madre y por eso pudo él adoptar a María como mamá. No lo sé. Hay detalles que la Biblia no nos da en ese instante. Ahora, regrese al pasaje inicial allí en Juan 19, versículo 26 y 27, cuando dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, ¿a cuál discípulo? A quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. De alguna manera Jesús ahí llevó a cabo su testamento. Y a Juan le dijo, mi herencia para ti es María. Ahora, fíjese que la forma en que se dirige a María, mujer, he ahí tu hijo. No le dijo, mamá, he ahí tu hijo. ¿Cómo se dirigió ella? Mujer. Ahora, todo esto nos lleva a reflexionar la forma en que Jesús siempre trató a María. Con respeto, dentro de la cultura judía también se acostumbraba que se le pudiera dirigir de esa manera a la mamá, hablándole como mujer. Pero sobre todo Jesús, porque el Señor nos está dando una lección. Acuérdense cómo somos los seres humanos de religiosos. Y Jesús nos está diciendo, no por el hecho de que María haya sido su madre en la tierra, significa que María tenga algún poder sobrenatural en el cielo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Vamos a decirlo así, Jesús marca una distancia y a María, pese a ser su madre físicamente, nunca le dio ese trato o al menos no lo registraron de esa manera las Escrituras, para que a nosotros nos quedara muy claro. María, a pesar de haber sido una mujer, o digamos la mujer más bienaventurada en la historia de este planeta, por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, como ser humano, no tiene ningún poder sobrenatural en el cielo. María también estaba sujeta a la redención del propio Señor Jesucristo. Y eso Jesús lo marca cuando dice, mujer, nunca le dé el trato de mamá, para que no pensemos, bueno, pues es que Jesús tendría que hacerle caso a su mamá, y si yo le pido algo a su mamá, seguramente me lo va a conceder. No, porque el único intermediario es Jesucristo. Y entonces le da ese trato, igual que como lo registra el propio Juan, en el capítulo 2, versículo 4, ¿se acuerda cuando estaban en las bodas de Caná de Galilea? Juan, capítulo 2, versículo 4, cuando María fue con Jesús y le dice, oye, pues ya se les acabó el vino, como diciéndole, échales la mano, ¿qué haces? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que Jesús marca su distancia, sí la trata con respeto. Como hijo, repito, en la parte humana nos da una lección de amor, de responsabilidad, de honra, de cuidado, porque Jesús no murió olvidándose de María, sino teniendo cuidado de ella. Fíjese, al principio del ministerio de Jesús, volviendo un poco al asunto de sus hermanos, Marcos capítulo 3, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus parientes, sus hermanos, vinieron ¿para qué? Para prenderle, porque decían, ¿qué decían? Está fuera de sí. ¿Qué pensaban los hermanos de Jesús de Jesús? ¿Qué pensaban de él? Que estaba loco. Seguramente dicen, pues quién sabe quién se cree. ¿Entiende por qué razón Jesús no se fió de sus hermanos? ¿De quién se fió? De su discípulo amado. Ahora, quiero concluir citando lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Tres escrituras que nos deben llevar a reflexionar. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es el mandamiento que recibimos de Dios? Honrar padre y madre. Jesús, siendo Dios, siendo hombre, viniendo a redimirnos de nuestros pecados, de todo lo malo que nosotros hicimos, de todas nuestras iniquidades, Jesús, hasta el final, honró a María, velando por su futuro, velando por qué ocurriría con ella cuando él ya no estuviera. Todo esto nos da entonces la idea, quien sostenía a María era Jesús. Al ya no estar Jesús, Jesús procuró quien siguiera sosteniéndola a ella. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 y 4. Ahora la Escritura dice, y se dirige a todos los hijos que tienen una madre en esa condición, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene, ¿qué? Hijos, ¿o qué? O nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es, ¿Qué cosa es esto? Bueno y agradable delante de Dios. ¿De dónde tomamos esta idea o de dónde la tomó el apóstol Pablo? Del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como hombre, pensó en la María sola, que necesitaba tener atención. Y Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, Efesios 6, 2 y 3, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que quiero concluir dirigiéndome a los hijos. Si usted tiene una mamá sola, no la abandone. Es su responsabilidad. Aquí hay un tema muy importante. Si el hijo es casado o la hija es casada, dice, es que mi esposo no quiere, es que mi esposa no quiere. Hay que ponerse de acuerdo, pero hay que honrarle. Y no me refiero tanto a traerla a vivir a la casa, sino sostenerla. Dar aportación económica para que pueda vivir. Y aunque usted es varón, diga, pero es mi suegra. Le merece honra, porque es la madre de su esposa. Y si usted, hermana, dice, es que no me llevo bien con mi suegra, pero le merece honra porque es la madre de su esposo. Y el mandamiento es aplicable para todos, para unos y para otros. Usted elige, es como los hermanos de Jesús, que de 6 o 7 no se hizo uno solo, o usted es como Jesús. ¿Se da cuenta por qué Jesús es nuestro ejemplo máximo en todo? Porque aún en la muerte supo honrar a su madre y le dio el lugar que necesitaba. Se preocupó por garantizar su supervivencia aun cuando él ya no estuviera. Y es muy interesante porque podríamos pensar, bueno, pero Jesús es Dios y desde el cielo pudo haber movido cosas para que ella recibiera una fortuna o un negocio o algo. No, Jesús actuó de una manera natural para darnos ejemplo a nosotros. Así que yo quisiera orar esta hora por todas las mamás solas, o tal vez hay varones que dependen de sus hijos porque a lo mejor ya no tienen trabajo, no tienen una pensión, y dependen de sus hijos por su edad avanzada, porque la Escritura dice padre y madre. Si usted es una persona sola, viuda, tal vez el marido la abandonó o madre soltera, y usted ahora depende económicamente de sus hijos, o es un, repito, un varón que por edad avanzada ya no puede trabajar y depende económicamente de sus hijos, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Hoy quiero que todos como iglesia oremos por cada uno de ellos o de ellas, les podamos bendecir. Yo no sé si usted tiene un hijo como Jesús o como Juan el Bautista que se preocupa por usted, o tiene como los otros hermanos que de todos se echaban la bolita, hasta se peleaban, pero ninguno quería atender a su madre. Si usted está de pie, vamos a orar por usted. Yo le voy a pedir que levante sus manos, pero ahora yo le voy a pedir a la iglesia algo. Acérquese con alguna de mis hermanitas o hermanos. Acérquese. Abrácelo, ministrelo, bendígalo. Padre, queremos bendecir a estas personitas que están de pie, varones y mujeres, que por su edad, su condición, su salud, no pueden trabajar y dependen económicamente de sus hijos o de sus hijas. los queremos bendecir, Señor. Yo quiero orar para que tu provisión sea sobre ellos. Pero oramos por sus hijos también, para que sus hijos puedan tomar el ejemplo de Jesucristo, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo. Gracias por ese ejemplo tan precioso, tan hermoso, de honrar a la madre, aún en el momento mismo de la muerte. Dios, yo oro para que esos hijos puedan tomar ese ejemplo y puedan tomar y asumir completamente la responsabilidad de sostener a su madre o a su padre, si es que esa es la condición. Oramos por los hijos y sus cónyuges, porque sé que muchas veces esto genera conflicto y que no hay un acuerdo y que uno de los dos se pone celoso y que no está de acuerdo en que se pueda apoyar o sostener a la madre o al padre en determinadas condiciones. Dios, que tu Espíritu Santo haga la obra y abre a esos corazones que a veces se han endurecido para poder sostener a esos padres. Haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, así como estamos, hay hijos que a lo mejor dicen, yo quiero sostener a mis padres, pero no me alcanza, o no me he logrado poner de acuerdo con mi esposo o con mi esposo. Si esa es su condición, levante su mano, póngase de pie, levante su mano. Si usted dice, yo quiero, pero no puedo. No puedo porque no tengo el dinero, no puedo porque mi esposa o mi esposo no quiere. ¿Habrá alguien así? Póngase de pie. No le dé pena. Vamos a orar por usted. A lo que usted dice, yo quiero honrarlos. Yo quiero ser un hijo como Jesús. Bueno, Dios puede hacer la obra. Así que vamos a orar también por quienes están en esta condición, Señor. Y queremos bendecir a estos hijos. Ellos reconocen que tienen esa carga. Pero tal vez llegan a ti diciendo, Señor, no tengo el dinero, no tengo la capacidad económica, no tengo los recursos, o estoy teniendo conflicto con mi cónyuge, y no nos hemos podido poner de acuerdo para poderle dar el sostenimiento. Yo quiero orar porque cada uno de ellos, así en su corazón, se ha respaldado por ti. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús, de no pelear con los hermanos a quién le toca o qué porcentaje o si tú o yo, sino que siguiendo el ejemplo de Jesús, ellos puedan buscar honrar a sus padres, a su padre o a su madre o a ambos si es necesario. Y yo sé que se ha de cumplir en ellos la promesa tuya, que al honrarlos les irá bien. Y serán bendecidos y serán prosperados en todas las cosas que emprendan. Y su vida será larga sobre la tierra. Dios, bendícelos. Y yo oro porque sus corazones, esa disposición de honrar, de cuidar, de sostener, de sustentar a su madre o a su padre, se pueda materializar. Y que ellos puedan dar pasos de fe y puedan ver el respaldo que tú les das en todas las áreas de sus vidas. Gracias, Señor, por lo que tú has de hacer. Ahora vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Yo quisiera invitarle a que en esta hora usted pudiera decirle, Señor, gracias por el ejemplo que nos das. Señor Jesús, gracias. Porque tú eres un ejemplo extraordinario en todo. Aún segundos antes de morir, tú nos das un ejemplo de responsabilidad, de actuar, de amor, de cuidado, de honra. Dios, que como cristianos, como discípulos tuyos, como seguidores tuyos, podamos tomar tu ejemplo y hacerlo nuestro. Que podamos actuar de tal manera que glorifiquemos tu nombre. Y que el ejemplo que nos das en la cruz no quede en vano, sino que cumple un propósito de transformación en todos los que aquí estamos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.